Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Chicos, bienvenidos a una nueva edición más de Los Viejos del Sensei. De aquí en adelante, todos los viernes de hoy, para ahora sí que inaugurar esta segunda etapa de Las Viejas del Sensei. Pues hoy vamos a tener un especial de Mazinger Z, eso de las 6 de la tarde hora México. Ahorita son las 5:02. Entonces, en una hora más o menos, hacia la mitad del programa, vamos a empezar con el especial de Mazinger Z. Hay mucho que hablar de una serie que marcó toda una época. Marcó toda una generación, podría decirse. Y es un ícono, no solo del género de mechas, o mechas, como le quieran llamar, sino también es un, por así decir, es un baluarte. Es también considerado un referente histórico del anime japonés en la historia. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de Mazinger Z. Y vamos a tener algunos de los temas inéditos aquí en Anime Nexus de Mazinger Z, que son temas en versiones full y versiones instrumental que son muy difíciles de conseguir. Así que vamos a estrenar temas hoy, específicamente de Mazinger Z, temas en sus versiones originales, así a lo viejito, pues. Y vamos a arrancar este programa, pues les dije, un programa muy setentero, pues más o menos entre ochentero, setentero, pero la segunda hora sí va a ser muy setentera, muy de una época que marcó cierto estilo de animación en el propio anime. Si se fijan, la animación de los 70s tiene rasgos muy particulares, sobre todo muchos mangakas y autores de aquella época muy influenciados todavía por el gran maestro Osamu Tezuka, que sin duda marcó también toda una generación, no solamente de espectadores, sino también de autores que estaban inspirados en lo que se le conoce como el padre del manga y el anime, como lo es Osamu Tezuka. Arrancamos con algo. Esto no es tan viejito, esto es más reciente. Bueno, ni tanto, es del 81. Esto es interpretado por Mizumori Ankorogi 73, Why Why World. Este es el opening de Doctor Slump de Akira Toriyama. Comenzamos. みんな集まれペンギン村にどんなことが起こるかなそれゆけいちししお楽しみ。 ワクワク you ろうよ。みんな集まれお祭りだ。宇宙の果てから飛び入りさ。それゆけ一緒に踊ろうよ。 También vamos con el ending, ¿cómo no? Radio Anime Nexus. Chancha, atashi no rimaki alare, kuru kuru megane no onna no ko. Honto wa kore naisho. Robot yo. Kin to hito tobi o tsuki sama.バイチャバイチャペンギン村からおはこんばんちは右向いて左向いてバイチャバイチャ Les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Chicos, tengan todos ustedes oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de todos tus recuerdos y nada más. Sí, señor, sí, sí, de los recuerdos, porque esta es la hora de los recuerdos, pues. Así que bueno, saludo a Cosmos que me está escuchando. Muy bien, te mando un abrazo negro allá donde estés. Y bueno, hoy son Viejas del Sensei y arrancamos con dos temas bastante chidos de Dr. Slump, acá mejor conocida como Arale. Bueno, la serie aquí le llamaron Arale más que Dr. Slump, que es su nombre original. Y pues era el opening y el ending, que aquí los conocimos en español en sus versiones pues obviamente sus versiones traducidas, que no desmerecen, la verdad también son bastante lindas. Lo malo es que nada más pues son de minuto y medio. Y en cambio pues aquí ponemos la versión original, que duran pues 3 minutos en promedio cada canción. Y eso es lo difícil, encontrar de estos temas viejitos, encontrar las versiones full, créanme que es algo poco menos que muy, muy complicado. Vieron que para conseguir las de Messenger batallé bastante, pero afortunadamente logré hacerme de todo, de buena parte, al menos las más relevantes de la discografía de temas de Messenger Z, en su mayoría interpretadas por Ichiro Mizuki, que es este intérprete que toca estos, que canta los temas de Messenger Z. Entonces vamos a escuchar nuevos temas de Messenger Z. Bueno, nuevos aquí en la radio, pues, porque pues obviamente pues así como que tan nuevos, pues no tanto, ¿no? Muy bien. Pues saludo a Cosmos que está sintonizando el programa. A él seguro le tocó ese Pokémon Messenger Z, que estoy casi seguro. También a Eri Hinamori Hirasawa dice, ¿qué onda, Sensei? Qué buena manera de empezar las viejas del Sensei con Arale. Pues la neta que sí, es también los temas de Arale, también dicho sea paso, son un poco difíciles. Eso sí batallé para conseguirlos, pero ahí de a poquito, ¿no? Muy bien. Saludo al Tokiji, que ya empieza a hacer el primer pedido de la tarde. Dice, muy buenas tardes, Sensei. Aquí esperando las viejas. Bueno, ¿cómo está el profe Dan de la radio? Saludos para usted, los radioescuchas. Y porfa, el tema, oye, de Cristina Camargo. Este es el ending de Heidi, la niña de las montañas. Y lo pide en español. Ese tema está es re bonito, ¿eh? Cristina Camargo es la voz de Heidi, justamente, y ella misma también le tocó cantar los temas de las diferentes del cuento de Heidi, pues, que se comercializó en la década de los 80s en LPs. Dice Cosmos, las demás y las originales y las más comunes yo las tengo, me las hubieras pedido, pues, de haber sabido, ingrato. Pero bueno, lo importante es que aquí vamos a tener temas de Messenger y vamos a hablar un poquito de Messenger. Ahí, en qué contexto histórico se da la serie de Messenger, en qué está inspirado, cuál es un poco sobre su autor, que es Gon Nagai, sobre cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, los villanos de Messenger Z, que fíjense una de las cosas, mi villano, ahora sí como sin hacer comercial, ¿no? Mi villano favorito, sin duda el Barón Ashler. Me intriga tanto el Barón Ashler. O Barón Ashura, como también se le... Ashura Danshaku, como es su nombre original, se traduce como Barón Ashura, o aquí le llamamos el Barón Ashler. El Barón Ashler siempre era enigmático, era hombre, era mujer, era un engendro. Algo hay de eso con el Barón Ashler. Tiene un origen bastante interesante, que luego, muchos años después, se revela cuál es el origen propio del Barón Ashler. Pero eso lo comentaremos cuando llegue el momento del especial de Messenger Z. Por lo pronto los pedidos la primera hora, todo lo que dé, ¿cómo no? Dice el niño rat, ¿tienen que ser las antiguas? Sí, ¿cómo no? Claro que tienen que ser antiguas. Pues, si no, no serían viejas. Muy bien. Así es la cuestión. Las vías de comunicación para el programa de esta tarde, noche, ya son las siguientes. Es el facebook.com/... Inuyasha Nexus, para que me agreguen y yo los admito, y a través de los inbox pueden hacerme peticiones vía Facebook. También estoy conectado en el grupo de Facebook del programa, que estoy pensando ahora que se va a institucionalizar las viejas del Sensei, hacer un grupo especial, específico para las viejas del Sensei. No sé ustedes cómo la vean, si hacemos un grupo nuevo de viejas del Sensei. Que yo siento que sí, para poder tenerlo. Ahora sí, la neta, yo esto es para una nimiedad, una cosa realmente inverosímil, que es el hecho de poder meter el banner de viejas del Sensei, que la verdad a Cerufo le quedó re bárbaro, y que por cierto ya también nos ha hecho el favor de hacernos el banner del programa. La verdad está muy bonito, pero nada más me hizo el de la página en vivo. Pero ahí te encargo el otro, el del banner de estadísticas de la página. Ese sí, la neta, ese sí lo quiero, porque ese sí es el... Ese es el bueno, pues. Dice Seruf, ahí voy, cabrón, estoy en eso. Ok, está bien, no hay problema. Dice Cosmos, no sé nada de eso, solo la música. Muy bien. Lo que sabemos al Cosmos, que haya, no sé si ya salió de trabajar o no sé. Pero bueno, le mandamos un saludo. Si está trabajando y escuchando la radio, pues qué mejor, ¿eh? Ahí, en sus... ¿Qué dice Cosmos? ¿Quiere algo de tortugas? Ahorita pongo la de las tortugas ninja. Claro que sí. El tema de las tortugas ninja, ahí lo tengo el intro. A ver, por aquí lo voy a tener. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ahorita lo vamos a poner también, el tema de las tortugas ninja. ¿Qué más? Ah, ya, muy bien. Bueno, pues saludos a Cosmos, que ahí anda. También el tablero de pedidos, pueden hacer sus... Ah, perdón, me había quedado en el grupo, lo dejé en el aire. Facebook.com/groups/Akihabara Nexus. Ese es el grupo por ahora del programa. Ahí ustedes se agregan al grupo, yo los acepto. De hecho, hay como 20 personas que quieren ingresar al grupo. Los vamos a probar a todos de un solo golpe. Ahí para que se sumen al grupo del Facebook del programa. Y ahorita voy a dejar un post para comentar cositas por ahí en el... Ahora sí que en el post. Por ahí hubo alguien que estuvo spamé y en el grupo. Ahorita voy a borrar todas las tonteras que pusieron por ahí. De estas publicaciones, spam. Muy bien, ahorita hacemos esta cuestión. Muy bien. Ya. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, ahí estamos en el grupo del Facebook. Ahorita voy a hacer el post para los comentarios ahí en el grupo de las viejas. No sé si hacer hoy preguntas sondeo. La verdad, hoy me enfoqué más en el especial que en preparar preguntas. Así que, bueno, ahorita ya también veremos ese asunto. También estoy en el tablero de pedidos, por supuesto, en www.animenexus.mx/... pedidos, ahí llenan el formulario y participan, como lo ha hecho ya Andrés González desde Costa Rica, que nos está pidiendo el tema de Ulises 31. Este es interpretado por el Capitán Memo con la Superbanda. Con la Superbanda, que también tiene varios temas de ese soundtrack, de esa producción franco-japonesa de Ulises 31. Bastante, que es básicamente la historia de Odiseo. ¿De Odiseo? ¿Es Odiseo? No. ¿Qué estoy diciendo? Va, está inspirado en algo griego. Punto. Ya me confundí. Muy bien. Por acá me piden... dice Juan Antonio... HG. ¿Quién será? ¿El biólogo? No es el biólogo. No, ese es Armando. Perdón. Juan Antonio... Nos dice por aquí, buenas tardes, Sensei, reportándome, ponga algo de Ranma y medio de su vasta colección. De Ranma y medio, algo, voy a poner lo que yo quiera, así que bueno, a esas vamos, voy a poner lo que yo quiera de Ranma y medio, muy bien. ¿Qué estará bueno poner de Ranma? Tengo muchos temas de Ranma. ¿Cuál estará bueno de poner de Ranma y medio? Ya sé. Voy a poner uno de los endings de Ranma y medio. Me parece que es el sexto. Es Friends de Yao Ming. Ese es uno de los endings de Ranma y medio, de esos que casi nadie conoce, que son de alguna manera escasos. Dice Cosmos, por cierto, estaba tan contento con que había terminado Naruto y seguirá la historia ahora con su hijo. Como decimos en Argentina, es la misma mierda, pero con diferente olor. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es lo que nos comenta Cosmos. Muy bien. Entonces, la gente aquí en el tablero, pues ya participa Regal desde México. Nos pide el opening de Mikami Cazafantasmas. Saludo desde México, escuchando sus temas del pasado. Pregunta, Rigel, ¿en español o en japonés? Porque tengo las dos y las tengo en versión larga. La versión en español interpretada por Jade, la versión original por Chie Harada. ¿Cuál de las dos? Ya, en base a ello, porque sí, ambas las tengo y la verdad es que ambas suenan bárbaro. Una cosa realmente exquisita. ¡Ah, qué bonito Heeder! ¡Dios mío, qué bonito! Ya Ceru me puso el banner de las viejas del 6. ¡Oye, te quedó con ganas, eh! Ahí en www.animenexus.mx. La verdad es que quedó muy bonito el banner. Está chidísimo. ¡Gracias, Cerufu! Esto sí se la rifó. ¿Qué dice cuando me manda un archivo? Dice Cerufo, ya me gané con ese comentario un buen de enemigos. No, fíjate que creo que... Mira, como la gente odia a Naruto, Cosmos, yo no sé. Yo no sé, la neta, si este... Ah, caray. Bueno, yo no sé si te hayas ganado más amigos o enemigos, pero me parece que por lo menos, como mínimo, quedas tablas. Quedas parejos, ¿eh? Digamos que casi quedas igual. No creo que haya tanto problema. Muy bien. Muy bien, Cerufo ya me hizo el grupo. Gracias, Cerufo, que ya me hizo el grupo de las viejas. Ay, qué padre, ¿eh? Ahorita me sumo ya al grupo de las viejas. Ya me sumé, ya soy miembro. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos al primer bloque, ¿no? Ya para no alargar tanto este asunto. Nada más que me confirmen el tema de Mikami Cazafantasmas, en qué versión la van a querer. Pues las dos versiones están geniales, pero para recordar viejos tiempos la mejor sería en español. Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, vámonos rápido, no perdamos el tiempo. Vámonos con lo que pidió el toquillo. Este es Oye, este es de Cristina Camargo, este es de Heidi, la niña de las montañas. Es el ending. Seguido el tema de las tortugas ninja y luego Ulises 31. Continuamos en las viejas del sensei. Mira el sol, cómo sale por detrás de la montaña. La cabaña ya se abrió. Qué bien, junto a las cabritas correré. A las cabritas correré. Oye ya, como niebla, dulcemente gruñe y ladra su palabra. Espalda subiré. Canta y el eco devuelve mi voz, y las aves acompañan mi feliz canción. Oye ya, cómo llama la gallina sus polluelos. El abuelo me avisó. Qué bien, sobre sus rodillas dormiré. Yo la matuana, shell. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Jame! ¡Jame! ¡Ja! $17.34, hoy es de alguna manera típico en las viejas del Sensei. Hoy muchos pedidos y casi todos los tengo, por no decir que todos los tengo. Me pidieron por acá, voy a seguir comentando los pedidos. Alguien que me pidió algo de Ranma. Bueno, la que fuera de Ranma, yo voy a poner la que yo quiera. Así que bueno, saludos al biólogo, por cierto. Ahora me dio por sacar canciones de anime y soundtrack de videojuegos. Seguramente escuchó su programa, agregue otro a la lista de pendientes. Pues hoy son programas retro, no sé. A lo mejor agregas temas viejitos, ¿no? Muy bien, Alex de la Cruz me dice, por acá habla Sensei. Ponte el tema de D'Artagnan y los tres mosqueperros. ¡Put! ¡Nunca me lo han pedido! Y sí, este tema lo canta Popitos. Así como se oye, Popitos. Es un tema del año de 1982. Ahorita con ese nos vamos al corte. Con D'Artagnan y los tres mosqueperros. Es un tema cortito. Propiamente. Es de 1 minuto 50 por ahí. Casi 2 minutos. Todavía está entre lo aceptable. De longitudes, ¿no? Muy bien. Así es la situación. Muy bien. En el tablero de pedidos. Por acá Dante Figueroa nos pide la de Quiero Gritar Te Amo de Slam Dunk. Este tema en la versión en español interpreta Adrián Barba. También la vamos a escuchar. Y yo creo que ese sería el último pedido antes de irnos con el especial, con el mini especial de Mazinger Z, que esa va a ser la recomendación para todos los chicos que recién se inician en el anime. Yo les recomiendo, muchachos, no porque sea un anime viejito, no lo menosprecien. La verdad es que esto es parte, este tipo de series que como las que vamos a estar recomendando cada semana, son series que forman parte o formaron parte importante en la historia del anime. Esta industria que conocen ahora, en algún momento estos animes eran los nuevos de esa época. Y esos en el tiempo han ido construyendo la base de la industria que es hoy. Entonces siempre es bueno conocer, como siempre es bueno saber de historia, de cualquier cosa. Pues en este caso, si te gusta el anime, pues lo relevante es que vayas más allá y aprendas a encontrar lo que había en el pasado, qué era lo que se hacía antes, qué características, qué expresiones artísticas se daban en aquel tiempo, en qué contexto se daba esto. Y en base a ello es como uno puede analizar muy a profundidad a partir de algo tan, tan banal y tan, tan superficial como lo puede ser el entretenimiento, ¿no? Entonces, estos animes viejitos representaban una época del Japón de aquel tiempo. Un Japón que estaba en plena posguerra. Pero quizás un poquito después de la posguerra, estamos hablando de los 50, 60 y principios de los 70, donde Japón empezaba a destacar a nivel mundial y donde se empezaba a consolidar como una potencia. Entonces, vuelvo a reiterar, si son fans del anime, conozcan los animes viejitos y se van a encontrar cosas bastante interesantes. Y se van a dar cuenta que cosas que antes ya se hacían, hoy se siguen propiamente. Se siguen haciendo, pero ya en otros matices, ¿no? Eric Hinamori dice por acá: Sensei, antes que me ganen, ¿podría poner la canción de Pegasus Forever? De preferencia la versión de Mauren Mendo. Creo que sí la tengo por ahí. La voy a tratar de conseguir, la voy a poner, pero cuando termine el especial. Que espero que el especial dure aproximadamente unos 20, 30 minutos. Entonces sería, yo creo que hasta la siguiente hora. Así que bueno, esa sería la cuestión por el momento. Permítame un segundo, tengo que atender una llamada. Bien, regresamos, una disculpa y ya, vámonos con... Esta me la pidió, déjenme les digo, ¿quién fue? Ah, caray. ¿Dónde estuvo? Ahí está. La pidió Alex de la Cruz. D'Artagnan y los tres mosqueteros. Continuamos. Y si esta vez fracasan, pronto darán vuelta. viento mece sobre un bello cuerpo seductor. Sus zapatos son con muy alto tacón, siempre en busca de dinero y sin temor. A los pies de enormes rascacielos, testigos que inmutables pueden ver que sin decepción, si llega una aparición, a su mundo logrará hacerlo volver. Siempre inmersa en su labor, que nunca piensa en el amor, pero ella cree que así es mejor. Fantasmas, osada mirada. Mikami, Mikami, la casa fantasma. Hermosa mujer, es Mikami. Decir una cosa que me duele y que debería saber, no puedo recordar cuál es tu identidad, y ahora en la ciudad te hechizaré. Sabes que me llaman protectora, yo no sé si eso sea verdad. En la vida soy como una mujer mayor, siempre lista y esperando por la acción. Siempre inmersa en su labor, que nunca piensa en el amor, pero ella cree que así es mejor. Mikami, Mikami, la casa fantasma, soltada mirada. Mikami, Mikami, la casa fantasma. Hermosa mujer, es Mikami. Radio, radio, radio, radio. La voz de Sailor Mercury en Sailor Moon. Y te invito a que sigas en sintonía de Anime Nexus. O de lo contrario, te castigaré en el nombre del Mercurio. Radio, radio, 17:53, regresamos ya en el centro de la República Mexicana. Por cierto, acá hace frío en esta tarde. No sé, yo siento como frío. Que por cierto, no me anda la interfaz de... Ah, ya jaló. No, pues ni tantos, 19 grados. Puta, yo siento más frío. Bueno, viene el tormento invernal, por cierto, en fin. Bien, le mando un beso a Brenda, que me estaba escuchando. Que la amo un montón y que ya va rumbo a su casa. Parece que va en taxi, así que bueno, me podrá seguir escuchando en el trayecto. A diferencia de que cuando le toque ir por metro. Muy bien, Robert Vargas nos saluda desde Colombia. Bienvenido al programa de nuevo, a la primera edición de Viejas del Sensei de cada viernes. Muy bien, así es la cuestión. Muy bien. ¿Ah, sí me estoy yendo Brenda todavía? ¡Oh, buena! Muy bien. Alex de la Cruz me hace una pregunta sobre el tema ahorita de Ranma y Medio, la canción Yaomin, interpretada por Yaomin, que se llama Friends. Me pregunta, Sensei, ¿hay otra versión de esa canción? Y sí, es la versión corta. Pero esa... Fíjense que la versión corta como que tiene otra otro tipo de arreglo. Un poquito más ochentero. Y... es la misma vieja la que la canta. Eso sí, la voz es igualita, idéntica. O sea, es la misma intérprete, pues. Pero el arreglo es distinto. Entonces, a mí me gusta más la del arreglo que es el del ending. Pero pues la versión larga, que pues, digo, también está chida, tiene esta variante en el arreglo, muy semejante a lo que pasa con los endings de Yu Yu Hakusho y algunos temas de Yu Yu Hakusho, que son distintos porque son de reediciones de los temas y no las versiones originales. Entonces, muy probablemente con Ranma pasó eso. Esto era algo común a principios de los 90s, que en la televisión sonaba un ending o un opening, pero a la venta en CD ya venían versiones distintas. Eso sí ocurría mucho en esa época. Y estamos hablando que este ending de Ranma y Medio, Friends, sale por allá de 1992-93. En el entendido que Ranma y Medio termina por allá del año 95, por ahí más o menos. Yu Yu Hakusho es del 92, más o menos. Y dice Robert Vaga, sí, eso es muy común en esa época. Sí, justamente. Ah, bien, me dice Alex de la Cruz. Yo no te dije ese tema de Ranma. Oh, perdón, es que pues no me... pues me lo dijiste cuando estaba el tema de Ranma, así que pues bueno, yo asumí eso, pero... ahora, si te refieres al tema de D'Artagnan, sí, hay otras versiones. Pero esta es la única que tengo de D'Artagnan y los tres mosqueperros. Sí, bueno, te mando una disculpa por el malentendido provocado por mi parte, ¿no? Así tan sencillo. Muy bien. Por cierto, acá en el tablero de pedidos, quiero saludar a la gente que se reporta a Draconian desde México, que nos pide el primer opening en español de Doremi. Me dice, es una serie que a mi esposa y a mí la recordamos de nuestra infancia, con la cual siempre sacamos a flote nuestros recuerdos. Nada más que hay un problema, la versión en español no la tengo. Tengo la original en japonés, interpretada por Majo Do. Es la que puedo poner. Básicamente. Muy bien. Saludos a Javier Andrés, que sigue en instantes al terminar este programa con el Acabeco, en punto de las 19 horas México, 22 horas Argentina. Y bueno, estamos ya cerca de la hora de iniciar con el pequeño especial de Mazinger Z. Vamos a hablar sobre cuestiones de la vida en Japón en la década de los 70s. Fíjense, ahorita lo comentaremos mejor, cómo la posguerra marcó mucho Japón en este tipo de sentidos. Y surge esa necesidad de este tipo de superhéroes, ¿no? Sobre todo superhéroes robotizados y que son lo que a la postre hoy conocemos como el género de mechas. O mechas, como lo quieran pronunciar. Yo le digo mechas, hay gente que le dice mechas. Tengo entendido que lo correcto es mechas. Pero pues no hay una pronunciación en español definida para ello. Así que pues mechas o mechas, yo asumo que ambas son correctas. Al final de cuentas nos referimos a lo mismo. Bueno, vámonos a irnos con algo de Slam Dunk. Esto es interpretado por Adrián Barba en español. Quiero gritar te amo. Esto es de Slam Dunk, que es el opening. Seguido, Hamajo Carnival es de Doremi. Regresamos para el especial. Romper esta barrera, sin dudarlo, desembarcar. ¡Gracias!

Influenciado en gran medida por el estilo de dibujo del maestro, del gran maestro Osamu Tezuka, el padre del manga. Después de pasar una grave enfermedad a sus 25 años de edad, empezó con su carrera de mangaka con una serie llamada Kuro no Sushi, mejor conocida como El León Negro. Después de un éxito más o menos así, sin pena ni gloria, empieza a hacer cuestiones un poquito más crudas, rompiendo tabúes, siendo irreverente, siendo un irrespetuoso de los cánones que existían del manga en aquel tiempo. Y la Shonen Jump le publica una serie entre el año 68 y 72. Esto es el antecedente directo de Mazinger, en cuanto a la obra de Gonagai se refiere. Se llama Herenchi Gakuen, La Escuela Indecente. Fue muy polémica porque incorporó cosas que hoy en día son de alguna manera comunes. En aquel tiempo no lo eran. Él incorporaba violencia y humor grosero, así como erotismo, en historietas que en Japón en aquel tiempo eran consideradas para un público infantil. Y pues, aparte, esto me recuerda más a lo que ocurrió con School Days, de alguna manera, aunque aquí fue un poquito más grave o más cruel. La serie concluye cuando los personajes mueren en una masacre, ¿no? Básicamente. Y es como termina esta serie de La Escuela Indecente. Entonces, ya con este antecedente, y que dicho sea de paso, fue muy exitoso este manga de Gonagai, pues él establece su compañía, Dynamic Productions, entre las cuales pues surge uno de sus grandes éxitos, y podría decirse uno de los grandes éxitos de la historia del anime, que es nada más y nada menos que Mazinger Z. Tiene dos secuelas, Great Mazinger y UFO Robot Grandizer. Y pues desarrolló en gran medida el concepto de mecha o robot gigante piloteado desde una cabina de control. Este concepto luego sería retomado por otros historias del género, como lo fueron también Voltron, como lo fue Macross o Robotech. La serie y la saga de Gundam, que a la fecha de mechas es la saga más longeva en la actualidad. Vaya, cada década sale algo de Gundam para acabar pronto. La saga de Transformers, que también es otra de las más longevas. Avergas y pues la que también hizo un parteaguas, dicho sea de paso, en la historia del anime, Neon Genesis Evangelion. Se publica por primera vez en septiembre de 1972 en la revista Shonen Jump. Y les digo, la Shonen Jump ha sido una revista donde han pasado infinidad de historias que hoy en día son clásicas y muy influyentes en el género, y que desde entonces ya tenía esta relevancia la revista Shonen Jump, publicada por la editorial Shueisha. La serie de televisión fue tanto el éxito del manga en sus primeras ediciones durante septiembre, que meses después, el 3 de diciembre de 1972, la cadena de televisión Fuji TV estrena el anime de Mazinger, el cual es protagonizado nada más y nada menos que por otro viejo conocido del anime, Koji Kabuto, protagonista y piloto de Mazinger Z. Él pues estaba criado por su abuelo Yuzo Kabuto. Él había quedado huérfano de padre y madre tras un accidente. En la trama se desarrolla como un adolescente malgeniado, desconfiado. Esto en gran medida por lo que ha ocurrido en su vida. Su característica es que es buen estudiante, entre comillas, más o menos responsable. Asiste a recibir su educación en un colegio, como todos en Japón. Es hábil en artes marciales, especialmente el karate y el kendo. De alguna manera es pacifista, ¿no? Él le rehúye a los problemas de alguna manera, pero cuando los tiene en la cara, pues les planta la misma y pues lucha por resolverlos, ¿no? Es un ejemplo de nunca rendirse. Desde aquí viene esta doble lectura de los personajes de una serie, el nunca rendirse, y esto es algo que expresaba Koji Kabuto en su desarrollo. Su enemigo natural es el Dr. Hell y sus monstruos, y ya los estaremos comentando. Ya comentaba hace rato Alvaro Nashler. Koji es tan terco, de alguna manera en este sentido es terco y necio, que nunca no para hasta derrotar a sus rivales. Ya que pues sencillamente él es estar tranquilo, estar con calma. Y básicamente siempre está en su círculo propiamente cercano a Sayaka, que es la chica que se pretenden. Es el típico caso del el amor-odio. Y ya comentaremos también de Sayaka Yumi, ¿no? Que es la que es otra de las protagonistas de las... O de alguna manera protagonista de la serie de Mazinger, junto con Koji Kabuto, ¿no? El profesor Yusu Kabuto, que es el abuelo de Koji, y de Shiro, que es el hermano de Koji, él es desarrollador de una cuestión que se llama en la serie la energía fotoatómica. Esto es en conjunto con el profesor Yumi, padre de Sayaka, y ellos inventaron la aleación Z. Los padres de Koji murieron en un experimento en el laboratorio, y Yusu era la única familia que pues es que Koji y Shiro contaban, ¿no? Los enemigos de ellos pues son el Dr. Hell y el barón Ashler, que asesinaron al Dr. Yusu en casa y provocaron una explosión en la misma, ¿no? Yusu Kabuto pues luce una cabellera larga, le falta un ojo y tiene una cicatriz que le cruza la cara, ¿no? Esas son las características principales de Yusu Kabuto, el abuelo de Koji Kabuto. Muy bien. Ya. Shiro Kabuto es el hermano menor. Pues ahora sí que de Koji. Él es un niño curioso. Es el típico niño metiche. Que siempre vemos en todas series. Todas series de anime tiene el típico niño metiche. Y pues. Pues el hermano de Koji, propiamente Shiro, es uno de esos, ¿no? No es el típico niño metiche y tonto, sino más bien este es el que se fija en cosas que su hermano no se da cuenta. Y es el que le da estrategias a menudo a Koji para poder derrotar a los monstruos mecánicos del Dr. Hell. Él ve... vaya, Shiro admira mucho a su hermano y pues siempre pide que se cuide porque no tiene a nadie más. Esto lo mencionan propiamente seguido, ¿no? Tenemos también al profesor Genosuke Yumi, que es el director del Instituto de Investigaciones Fotoatómicas, desarrollador de la energía fotoatómica, propiamente en conjunto con el profesor Yusu Kabuto, abuelo de Koji. Es un hombre tranquilo, con temple para mantenerse en calma, aunque la situación sea bastante crítica. Tiene un alto sentido de responsabilidad y de sacrificio, y es capaz de anteponer su vida para salvar a la humanidad. Él es el padre de Sayaka, que es la hija adolescente de él, del profesor, y pues la madre de Sayaka y esposa del profesor Yumi pues muere después del parto de Sayaka a causa de una cuestión de estas, de una cuestión posparto, pues, y pues deja huérfana a Sayaka, ¿no? Y desde entonces se crió solo con el padre, ¿no? Es a su vez hija de pues del director del Centro de Investigaciones Fotoatómicas. Y pues tiene de alguna manera cierta rivalidad, amor, odio con Koji, ya que de alguna manera Koji desplaza a Sayaka como piloto de estos mechas gigantes. Koji con el Mazinger Z. Y por otra parte, Sayaka con el Afrodita A, y posteriormente ya sería con el Diana A, que son los mechas que ha manejado Sayaka. Es especialista en judo y pues admira a Koji, aunque aparentemente no se lleven muy bien. De hecho, Koji no es muy educado con ella, y pues tienen roces seguidamente, ¿no? Aparte, agregando de que cuando tienen la oportunidad de estar apechichados, ¿no? Para estar juntos, siempre sucede algo que interrumpe esta unión, ¿no? De alguna manera, esto es lo que ocurre, ¿no? También tenemos a otros personajes, como el profesor Sewashi, ese gruñón inquieto. y pues básicamente es el que pone a punto a Mazinger, ¿no? Está también el profesor Nosori, que él es alto, delgado, calvo y con lentes. Y es de alguna manera es la voz de la experiencia en el grupo de científicos detrás de Mazinger. También está el profesor Morimori, hombre brillante, que siempre encuentra soluciones a cualquier cosa. Es un todoterreno en este sentido. Conoce a Koye desde pequeño y le tiene un gran afecto y cariño. Y siempre está preocupado en arreglar, por esa misma cuestión, todos los problemas que sobrevengan con el Mazinger Z. También tenemos a Voz, que es de la banda de motociclistas de la escuela donde estudia Koji. Es el típico matón, bravucón, payaso. Es algo así como Kugawara de Yu Yu Hakusho, si alguien lo ubica. Tiene dos secuaces y amigos, Mucha y Nuke. Los dos son unos patiños que de alguna manera le dan la comedia a la serie, los momentos alegres. Y claro, hay intereses encontrados aquí porque... Primero, la envidia con Koji porque él tiene una mejor motocicleta que él. Y eso le molesta a Voz. Y para acabarla, pues a Voz está enamorado de Sayaka. Que Sayaka a su vez, pues está entre enamorada, entre que odie, entre que esto y que el otro a Koji. Y eso pues a Voz le revienta los tejocotes, ¿no? Le arden los trompiates. Finalmente, nace una amistad entre Voz y Koji, se hacen amigos y pues más adelante Voz se integra como piloto construyendo un robot chatarra conocido como el Robot Voz o el Voz Robot. Aquí hay un dato interesante, la proporción del robot de Voz cambia continuamente conforme van avanzando los episodios, y esto porque en aquellos tiempos el cuidado de la animación no era tan limpio como lo es ahora. Hoy vemos las animaciones y nos impresionamos con la cantidad de detalles, con la calidad gráfica, que es extremadamente impresionante. Y en cambio en aquel tiempo, la animación tenía que ser con menos cuadros. Por eso si se fijan, a veces se ve como que un poquito más extraña la animación. Los trazos quizás no eran tan finos porque las herramientas no eran las que se tienen hoy. Hoy todo se hace digitalmente y se puede retocar, en aquel tiempo no. En aquel tiempo se trabajaba en respirador y con vinilo, con acetatos de vinilo. Era otra época, y con tinta y pintura, con animación tradicional. Aparte, los costos reducidos de aquella época, pues influían a que esto se diera de esa manera. Tenemos a los villanos, el Dr. Hell. Que es el Doctor Infierno. Bueno, no terminé de decirlo de Voz. Pues su robot variaba de tamaño. En un episodio era más grande que Mazinger. En otro episodio era más bajo que Afrodita. En el entendido que Mazinger era más alto que Afrodita. Entonces, a veces tenía esas serias diferencias, pues, para cerrar el punto. Tenemos al Doctor Hell, o Doctor Infierno, como también se le puede traducir, o Doku Tajeru, como es su nombre original. Es un brillante científico alemán. Y que está de alguna manera resentido con toda la humanidad. Fue abusado durante su niñez y adolescencia por ser un debilucho. Y ya ha jurado vengarse de todos ellos. Él, por este complejo, este es un acomplejado, quiere que todo el mundo esté postrado a sus pies. Y pues se dota de un arsenal de robots enormes, de mechas gigantes. Y esto pues ayudado por sus lacayos. Y uno uno de sus primeros, que es, les digo, mi villano favorito, el Barón Ashler, que ahorita comentaré cómo es el detalle del Barón Ashler. Considera al Conde Broken, o el Conde Decapitado, que este es este que flotaba su cabeza en el aire, o el Visconde Pigman, que es otro, que este es un cuate así prietito y jetón, que tiene el traje así como de He-Man. Y bueno, finalmente se descubre que el Dr. Hell no es más que una... Híjole. No es más que, ¿cómo se llama? Más que un chivo expiatorio en una conspiración bastante grande. tiene su historia esto de Mazinger. Todo va más allá. Y no comento mucho porque si no perderías sentido que vieran la serie. La cuestión aquí es que ustedes vean la serie y que se documenten de lo que es uno de los grandes del anime. El Barón Ashler, mi personaje favorito, es un personaje extraño, bizarro, con rostro mitad hombre y mitad mujer. Llamado originalmente Ashura Danzaku, traducido como Barón Ashura y conocido acá como el Barón Ashler, su origen se explica en la última serie de Mazinger que salió hace algunos años, Shin Mazinger Shoyoki Zetagen, que recrea el universo de Gonagai, pues, en el universo Mazinger. Y pues explica, y esto también venía desde el manga, que el Barón Ashler es un engendro extraño, de los cuales se unieron dos momias, una mitad hombre y otra mitad mujer. Es decir, son dos personas en el mismo cuerpo. De ahí que fuera así como doble cara de Batman, ¿no? Más o menos. Son sacerdotes miquenes y fueron partidos a la mitad. Ambos tienen raciocinios distintos, piensan distinto y son autónomos uno del otro, aunque comparten el cuerpo. La característica es muy evidente cuando se le ve de frente al Barón Ashler, que una mitad de su cara es masculina y otra cara es femenina. Así como las voces, que es muy común ver al Barón Ashler hablar con su voz masculina a su voz femenina y viceversa, sosteniendo una conversación consigo mismo. Imagínense qué locura, ¿no? Ser dos personas compartiendo cuerpo. Otros estaban fumando mamadas, me cae. Muy bien, eres uno de los lacayos principales del Dr. Hill. Y es parte importante de la serie. Tenemos al Conde Broken o al Conde Decapitado, que es un militar de la Segunda Guerra Mundial, un oficial alemán, que fue revivido. Así, ¿se acuerdan de Tao Pai Pai en Dragon Ball? Pues algo muy parecido ocurrió con el Conde Decapitado, que es una especie como de semi-cyborg, que su cabeza es lo único que le sobrevive, es una, su única parte orgánica, pues, y está separada totalmente del tronco del resto de su cuerpo. Y que es un elemento propiamente mecánico y puede levitar autónomamente de su cuerpo lo que viene a ser la cabeza. Es una especie como de militar y que lleva en el pecho una cruz de hierro, que es su condecoración que llevaba antes de morir en la Segunda Guerra Mundial. Es otro de los villanos de Mazinger. No cuento más de los villanos porque si me adentro más en la historia me estaría echando spoilers bastante feos. Y ese no es el punto, pues. El Vizconde Pigman es un poderoso robot bautizado con ese nombre, el Vizconde Pigman, que utiliza ilusiones ópticas para hacerse invisible y que parecen magia negra. Es temperamental y normalmente le vale Wilson las órdenes del Dr. Hill. Y que al final ese potencialmente podría ser parte de su fin del Vizconde Pigman. Está también el Dogon Taiko o el Duque Gorgón, que es un antiguo y misterioso aliado también del Dr. Hill o del Dr. Infierno. Es híbrido, mitad guerrero, mitad tigre dientes de sable, imagínense. Que otra cosa medio extraña. Provee de bestias mecánicas poderosas al Dr. Hell para convertir al Mazinger. Las bestias mecánicas que el Duque Gorgón provee al Dr. Hell son de partes orgánicas de animales que poseen un armamento bastante poderoso, capaz de destruir la superaleación Z y causando grandes daños al Mazinger. O sea, tiene un potencial bárbaro este Duque Gorgón y sus fieras. Máscaras de hierro, pues son sicarios del Barón Ashler y esclavos del Doctor Infierno y del Doctor Hell. No se sabe si son humanos o algún tipo de cyborg. Visten una indumentaria con falda corta, botas, calzas y coraza ligeramente inspirada en la Macedonia del siglo IV. portan espadas que tienen doble filo. Las cruces de rey hierro son soldados sicarios del conde decapitado. Las cruces de hierro forman la tripulación de la fortaleza volante Guru, además de realizar labores de mantenimiento, reparación y ensamblaje de los brutos mecánicos. Viste el uniforme gris muy parecido al alemán de la Primera y Segunda Guerra Mundial, propiamente de las SS. Y también están Rico con K y Kosinger, que son ayudantes e impostores del profesor Smith, un profesor estadounidense que desarrolló para Japón las alas del Messenger. Son soldados infiltrados en el laboratorio de investigaciones fotónicas de los doctores Yumi y Kabuto. Y pues, básicamente, son güeyes infiltrados que buscan joder al Messenger para acabar pronto. No comento más porque les digo, es entrar en spoilers. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para poner algún otro de los temas de Messenger. El tema de las batallas. Lo vamos a escuchar. Esto es interpretado por Ichiro Mizuki. Esto se llama... Es el tema de batalla, pues. Y ya volvemos para seguir comentando del robot Messenger. ¿Qué características tenía este fantástico y formidable robot? Todo un ícono de la década de los 70s y 80s. Ya volvemos. We'll be right back. Hemos regresado. Bien, el Mazinger es un mecha de aproximadamente 18 metros de altura. Es enorme esta cosa. Fíjense, hay un detalle aquí interesante. Ahorita les comento del Mazinger. Debido a la altura propiamente del Mazinger, el doctor Kabuto en la serie tiene que construir una nave que impulsada con hélices horizontalmente, lograr ascender hasta la cabeza del robot y poderse alojar ahí y acoplarse en la cabeza del robot para que este pueda quedar activado y pueda ser maniobrado, en este caso por Koji. Bueno, en este caso de los del Mazinger se le conoce el material con el que está hecho como la aleación Z, y además de tener una resistencia mayor al acero convencional, la temperatura de fusión del Mazinger está por encima de los 6000 grados. Además, esto permite usar la energía fotoatómica para poder alimentarse, lo que le da al poder al robot un poder y un armamento tremendo. Y pues eso es lo que al Dr. Hell pues le puede y le pesa, porque él no tiene cómo contrarrestar la fuerza y la fortaleza que tiene el Mazinger. Así que pues él busca a toda costa apoderarse del Mazinger y poder así perfeccionar sus propios monstruos mecánicos que tiene a su entera disposición el mentado Dr. Hell. Fíjense que el Dr. Hell fue un cuate, que no es todo, se me pasó comentarlo. El Dr. Hell trabajaba junto con el doctor, junto con el profesor Kabuto. Algo así como el Megaman con el Dr. Willy y el Dr. Light. El asunto aquí es que resulta que encontraron ellos en la isla de Rodas, esto es en los archipiélagos mediterráneos de Grecia. Esto es esto realmente está por ahí, por el rumbo de Chipre, más o menos. O sea, sí existe la isla de Rodas. Ellos supuestamente encontraron una isla deshabitada, con gran cantidad de restos arqueológicos. Y entre ellos encontraron algo sensacional para la historia humana, que eran gigantescos autómatas milenarios enterrados bajo las ruinas. Y esto podría ser una antigua civilización en el mar Egeo. Sin embargo, el Dr. Hell pues, no salió pendejo. Le dijo, no, ¿saben qué, señores? Pues como que no decimos nada, hacemos como que no encontramos nada. Hay que esperar el momento. Y él deja que él pide que se investigue todo este privado, ¿no? Después, aquí es donde ya torció la puerca el rabo. Y el Dr. Hell le dice a todos, a ver, ríndanse, hijos de la mañana. Que por fin, ahora sí llegó mi hora y me la van a pellizcar todos. Y por eso se van a tener que rendir a mis pies. Y fue cuando, pues, todo el mundo, pues, los científicos lo mandan al carajo, ¿no? Y es cuando, pues, hay una masacre en esa isla y, pues, el profesor Kabuto es el que logra refugiarse, pues, en Japón, evidentemente. Y de aquí es donde ya surge esta onda de hacer el Mazinger y de utilizar la energía fotoatómica y la aleación Z para poder hacer un robot que pueda derrotar propiamente al Dr. Hell. Bien, regresando con el Mazinger, hecho de este famoso material, aleación Z. ¿Qué dije? Aleación Z, ¿verdad? No, aleación Z. Fíjense, si se pudiera hacer el Mazinger en la actualidad, el precio estaría arriba de los 700 millones de dólares para poder realizar este proyecto tan enorme de hacer un robot de 18 metros de altura. Imagínense la energía que se requeriría para poder mover tantas toneladas de metal. Si fuera de la aleación tal, imagínense lo que pesaría. El Mazinger tiene una fuerza máxima de 65.000 caballos de vapor que podían levantar y que tienen la posibilidad de levantar hasta 150 toneladas. Es una brutalidad. Imagínense cargar 150 toneladas, ¿no? Es bastante. Las armas del Mazinger usan el rayo fotónico que de los ojos del Mazinger surgen ataques láser de energía fotónica enfocados hacia el enemigo y que lo pueden hacer vale piruja, ¿no? En cuanto le toca es un ataque bastante poderoso. También está el huracán corrosivo o los vientos huracanados o los huracanes, como también se le puede traducir. De la reja que cubre el mentón surge un viento impulsado por unas potentes turbinas, estas obviamente alimentadas de poder fotónico, que pueden deteriorar en cuestión de segundos un robot de acero. También está el rayo congelante, que sobre las antenas del radar a los costados de la cabeza del Mazinger hay un rayo congelante que está concentrado donde se concentra hidrógeno líquido. Y esto pues es para poder congelar y dañar a sus enemigos, ¿no? Estas son las armas que tiene en la cabeza, en la de arriba. Los troncos, fuego en el pecho o el calor nuclear o los rayos fotoatómicos también. De las aletas de color negro que luce en los pectorales, puede emitir un haz de energía fotónica de alta concentración que alcance temperaturas superiores y, oigan esto, 30.000 grados Celsius. Este haz es su arma más poderosa y se nutre del propio reactor de energía fotónica del robot, siendo capaz este de derretir los materiales más resistentes. Una barbaridad, ¿eh? La bomba de pecho, que son misiles alojados en su vientre, inspirados en los misiles de la caja torácica de Afrodita. Y fíjense que aquí hay una cosa, en Afrodita esos misiles salían de las chichis. Yo creo que muchos se han de acordar de eso. Yo creo que estaban diciendo, ¿a qué hora dice lo de Afrodita? ¿A qué hora lo dice? Y ahí está. Eran misiles que salían de los pechos de Afrodita, que era un robot de apariencia femenina. Y bueno, la bomba de pecho pues eran misiles alocados en los pectorales de el Mazinger. Extremidades, los puños fuera o puños atómicos o proyectil. El Mazinger puede lanzar sus puños y antebrazos que tras golpear al enemigo regresan para colocarse de nuevo en sus brazos. Este es un cliché que luego se ha retomado en bastantes series. Misiles perforantes o proyectiles de taladro. Una provisión similar de misiles que podía lanzar una vez que retiraba el conjunto de puño y antebrazo. Ahora sí que doblándolas hacia arriba. Así que ahora sí que como que joteaba, ¿no? Y abría esas bisagras que tenía ahí en las muñecas. Y desde ahí aventaba los misiles como si fueran pistolas, ¿no? Salen disparados y a la vez giran sobre sí mismos, clavándose en el adversario. Y explotando además, o sea, como una bala expansiva. Tallantes, ambos lados de los antebrazos de los puños arrojables. Los tallantes o cortantes de hierro, pues. A ambos lados de los antebrazos de los puños arrojables cuenta con cuchillas retráctiles lanzadas que pueden partir en dos a un robot. Oigan esto, ¿eh? Cohetes digitales probados experimentalmente se colocaron en las falanges de los dedos. Unos misiles, pero su utilidad fue mínima, por lo cual solo se vieron en un solo capítulo. Estos estaban en las patas. Molino, los brazos pueden rotar completamente sobre su eje, adquiriendo gran velocidad en el giro y lanzando después sus puños. Madres. Y está el guantelete de hierro o guante de hierro, que habiéndolas visto con un enemigo difícil, los profesores proporcionaron a Mazinger un puño especial de gran densidad. O sea, se le dieron más poder de madrazo al. Ahora sí que al Mazinger. Hizo Serufo. Algo hizo Serufo y me está presumiendo aquí. Una disculpa por interrumpir esta cuestión Mazingeresca. ¡Ah, madre! ¡Qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien. Oye, te quedó chido eso. ¿Eso para qué va a ser, Serufo? ¿Está ficho o qué? ¿Qué es lo que dice? Oigan, cierto. Esta Sayaka estaba muy buena, Por cierto, una cuestión interesante sobre Sayaka. En ambas series, en la primera como en la última, en la de Shin Mazinger Z, que salió hace algunos pocos años, en ambas Sayaka muestra los pechos. Claro, en ambas ha sido. En la primera sí, aquí llegó con cierta censura porque esa escena nunca se vio por acá. Al menos a mí no me tocó verla. Y la última versión, donde ya muestran una Sayaka ya más potable, con más, obviamente, con mayor técnicas de animación y mejor detalle, pues sí lograron una Sayaka que es un bombón. De hecho, hasta hay figuritas de Sayaka, ¿eh? Bastante detalladas. Pero sí. Dice Robert Vargas, manda una imagen de Sayaka y dice, sí, Mazinger. Diseño. Bueno. Bueno, ¿qué más tiene Mazinger? El control. Pues básicamente es un el control. Según Gonagai, él quería retomar ciertas ideas del manejo de robot en sus antecesores. Y sin embargo, pues no resaltaría algo similar o semejante, ¿no? Él creó un robot tripulado, manejado por piloto. Estamos hablando ya del autor. Pero que interactuara el robot con el piloto y que quedaran vinculados hombre y máquina. Entonces hay momentos en los que el robot parece tener una voluntad propia. Y esto es algo que también vimos en otros conceptos que luego vimos en Evangelion, por ejemplo. O también en Scaflón. Que aunque esos eran otro tipo de mechas. Con otro tipo de funcionamiento. Con cierta voluntad propia. Esto es algo interesante. El Builder o el Planeador es parte del robot, pero también puede ser maniobrado de forma autónoma. Había una época en la que Mazinger era incapaz de volar y Builder era la única opción que tenía Koji para plantar cara a un enemigo en combates aéreos, ¿no? Esta herramienta, el Planeador o el Builder, estaba dotado de sistemas de defensa y de ataque. Más después esto sería reemplazado por el Jet Piler, entre otras cuestiones, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros robots habían en la serie? Pues Afrodita, construida, era un robot de carga, al igual que Mazinger. Es igual, se accede como por una nave planeadora en la parte, en la cúpula, en la cabeza, pues. Y es la nave, ahora sí que de Sayaka, ¿no? Lo refuerzan con la aleación Z y se le instalan los misiles pectorales. Que, pues, en la versión original hacía alusión y decía pechos fuera, como se pudiera traducir, pero esto nunca se pronunció en la traducción al español. Es por evidentes razones. Afrodita no era tan poderoso como Mazinger y pues termina siendo ahora sí que destruido. Fue reemplazado por Diana A, otro robot mejorado que también puede lanzar rayos fotónicos, mejor conocido como Escarlata. El planeador de Sayaka fue sustituido por motocicletas y que ascendía hacia la cabeza de Diana A a través de una rampa creada por un rayo de luz multicolor conocido también como el rayo Aurora. Y este lanzaba el robot propiamente después de que Sayaka dijera rayo Aurora ven por mí en la versión latinoamericana de Mazinger. También está Minerva X, robot antológico. Nunca apareció en algunas emisiones en algunos países. Es un robot de aferencia femenina diseñado por el Dr. Kabuto. Y son planos que fueron robados por el Dr. Hell. Logra construirlo, pero sin la aleación Z. Que eso ya era una cuestión que demeritaba un poco la fuerza y el potencial de Minerva X. La misteriosa característica de este robot era un circuito diseñado por el doctor Kabuto, que ni siquiera el doctor Hell sabe para qué carajo sirve. Básicamente era un robot que en su momento hubiera complementado al Mazinger. El robot de voz, que es pues es ahora sí que el robot de voz que ya me ha mencionado, se hace pura chatarra. Y pues en alguna que otra ocasión salvó de varios apuros a Mazinger y Afrodita, ¿no? Y finalmente tenemos el gran Mazinger, que es que lo dejamos en un misterio. Solamente sale en un episodio. Vayan a saber ustedes en cuál. Vean la serie, se la recomiendo. El anime en total, yéndonos a números duros, tuvo un total de 92 episodios. Inició transmisiones el 3 de diciembre de 1972 y concluyó hasta el año de 1974. En el manga, que terminó su publicación en 1973, contó con 5 volúmenes. Está dentro de la demografía shonen y es un referente indiscutible de los mechas. Sin duda, Mazinger Z es uno de los grandes referentes en la historia del anime. Y si se fijan en el contexto histórico de Mazinger, me quedan 9 minutos ya para acabar con esto. Está en un contexto posterior, si se fijan, hace alusiones a la Segunda Guerra Mundial, de la cual Japón fue uno de los contendientes, rindiéndose y siendo el último país del eje en rendirse y para terminar ya propiamente la Segunda Guerra Mundial. Es este escenario posapocalíptico, bueno, no tanto posapocalíptico, sino más bien de posguerra, en el cual la energía nuclear estaba en su máximo apogeo, en medio de tensiones mundiales. Es parte de ese contexto en el cual se apoya Mazinger Z. También recordemos que los japoneses fueron víctimas de los bombardeos de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki por parte de los, ¿cómo se llama?, de los Estados Unidos, el Enola Gay con el Fat Boy, que es esta bomba que cayó en Hiroshima, causando destrozos y traumas que hasta la fecha siguen sin sanar en la sociedad del Japón actual. Y en ese tiempo estaba muy reciente, ¿no?, el tema de la bomba atómica. Todavía, a pesar de que ya habían pasado aproximadamente 30 años desde entonces, ya tenía esa herida un poco abierta. Y pues propiamente inspirado en la Guerra Fría, inspirado también en esta época de avances de la energía nuclear, pues surgen también los robots gigantes, que de hecho los japoneses ya tenían los antecesores, como con Gojira o Godzilla, de bestias enormes, y pues obviamente también de robots enormes que contrarrestaran a estas bestias. El estilo de animación, si ustedes se fijan, marca la misma tendencia que tuvieron todos los animes de esa época. Meteoro, Candy, que bueno, Candy Candy del 77, también por ahí Cutie Honey, que va también por esa época, Golgo 13, por ahí el propio Mazinger y muchos otros más que están en esa línea de la década de los 60, 70, tienen en común este diseño de personajes con cabelleras muy largas, en el caso de los varones, con atuendos muy apretados, típico de la década de los 70. Tiene este estilo de animación un poquito sucio, y digo sucio en el sentido de que las herramientas técnicas en aquel tiempo no eran las que evidentemente se tienen hoy en día, y esto también le da ese toque a la serie. Y sin dejar atrás esta musicalización interpretada por Ichiro Mizuki, que también le deja ese toque al universo Mazinger. De Mazinger siguieron varias secuelas. Bueno, salieron películas: Mazinger contra Dr. Hell en el año 74, Mazinger contra Devilman, Mazinger Tai Ankoku Daishogun, Gran Mazinger Tai Get the Robot, Red Mazinger and Tai Get the Robot G. Son películas que salieron en el año del 75. UFO Robo Grandizer contra Great Mazinger en el 76, y Great Mazinger Grandizer Great Robo G de CC Battle de Sea Monsters. Es una película del año 76. Es un cortometraje de 31 minutos, más o menos. También esto tuvo ciertas repercusiones en el público coreano, que también, y desde entonces ya buscaba asemejarse más a lo que era la gente de Japón. De hecho, siempre los coreanos tienen este como afán de tomar muchas cosas de la cultura japonesa, actual, de la cultura pop japonesa, no tanto a lo milenario. Y desde entonces ya eso era una tendencia. Y entonces hubo películas en Corea que hacían alusión a Mazinger Z. El caso muy más famoso de Taekwondo V del año 76, que es una película animada inspirada propiamente en Mazinger Z. Más recientemente salió por ahí una nueva serie que es Shin Mazinger Shoyeki Zetagen, que pues tuvo ciertas novedades en la historia, obviamente con más con más erotismo. De hecho hay desnudos más marcados en esta serie, un poquito más de violencia. Aunque sin duda sigue siendo un clásico inolvidable la primera serie de Mazinger Z. Voy a hacer un pequeño corte ya para regresar y despedir el programa. Vamos a escuchar Yusha no Mazinger, un tema del 73, y ya regresamos para despedirnos. Continuamos. ファイヤーオンみんなのために未来を開け闇を切り裂け Le voy a robar unos minutos a Javier Andrés. Ahí yo siento que sí me está escuchando. Yo creo que no va a ser problema porque pues él también le tocó vivir esta época. Pues aprovecho ya para despedirme y saludar a Yugi75 desde Paraguay, que se reporta al programa. Otro también que vivió esta generación. Siseri Hinamori. Yo también digo mechas tal cual como suena. Eso es todo. Muy bien. Saludos al biólogo. Que ahí anda el biólogo saludándonos. Saludo a Cosmos, que nos escuchó todo el programa. Gracias. Y pues creo que sería todo. Voy a ver el tablero de pedidos, a ver qué nos dice la gente ya para terminar de despedirnos. Creo que ya fue todo. Muy bien. Nos vamos a despedir con el ending de Mazinger. Ahora sí. Yo me despido a nombre de todos los que hacemos posible la Akihabara y las viejas del Sensei. Gracias por el favor de su atención. Yo los invito en el Akihabara de lunes a las 5 de la tarde y en las próximas viejas del Sensei el día viernes a las 5 de la tarde. Y sin antes decirles que este domingo, el ITN Radio, a las 5 de la tarde también aquí por Anime Nexus. No se los pierdan. Nos vemos hasta la siguiente y se quedan en el Acabeco con Javier Andrés. Nos despedimos con esto que es Bokura no Mazinger Z. También de Ishiro Mizuki. Nos despedimos, gracias, hasta entonces. Se quedan en las mejores manos. で呼ぶのなら正義と愛と友情とマシンだマジンだマジンガーゼ好きか君はマジンガー Z 呼んだか君は 君は マジンガー Z 強いんだ大きいんだ僕らのロボットなんだいつでも彼はやってくる三つの言葉で呼ぶのなら平和と夢と真実とマシンだマジンだマジンガー Z Estás escuchando a Akihabara con el Sensei Inuyasha. Radio, Radio Anime Nexus. Mitsu no kokoro de yobu no nara seigi to ai to yujou to mashin da majin da majin Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime.